rodeado de emprendedores, de mentores, de gente ya con cierta experiencia en el sector. Entonces, hay gente con mucha profesionalidad, con mucha experiencia, que les van a estar aconsejando durante esas 54 horas. Iniciativas similares ya se han celebrado en 600 ciudades de todo el mundo con el apoyo de grandes multinacionales. Aquí, en Cádiz, las sesiones se desarrollan en el aulario de La Bomba. En los deportes, resultados definitivos de la participación andaluza en primera división: Granada 1, Elche 0. En segunda, Sabadell 3, Córdoba 2, Alcorcón 0, Real Jaén 0, Lugo 2, Recreativo 0. En el Gran Premio de Qatar de motociclismo, pole para los tres pilotos españoles: Marc Márquez en MotoGP, Tito Rabat en Moto2 y Alex Rins en Moto3. Son las 11:03. RAI. En el fin de semana.